A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, bienvenidos, es la edición del sábado. Comenzamos un nuevo fin de semana aquí en Radio Andalucía. Son dos horas las que tenemos por delante, dos hoy sábado. Otras dos más mañana domingo. Sintiendo muy de cerca el poder de la mejor música que existe. Comenzando con Karen Aoki y antes con Jorduk al teclado. Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Traits, algo así es el nombre del disco, Jorduk

sueños. André Delano es el próximo en sonar. My So Fine. Seguimos en ese 2008. Tercer disco para André Delano Robertson, un saxofonista del norte de los Estados Unidos. Llega de Chicago. Delano Robertson al saxo, Chicago. Alguien que se inició con ese instrumento poco después de cumplir los 7 años. Chillin' in Mykonos Vossa es un doble disco compacto recopilatorio. Aparecen voces espléndidas, seductoras, suaves, elegantes de Brasil. Una de ellas, Daniela Procopio, esta es. Desde Brasil, una voz muy dulce y una mujer sinceramente muy atractiva. Versión de Purple Rain, Lluvia Púrpura, una de las canciones power ballad maravillosas de Prince, de Roy Nelson, que fue compuesta por este músico y también interpretada junto a su banda The Revolution. Una canción de un álbum homónimo que fue producido como banda sonora de la película del mismo título, del mismo nombre. Uno de los lanzamientos cinematográficos y discográficos del año 1984 exactamente. Así suena el país de los sueños. Just the thought of you is revealing. I feel so overblown. Es la buena música. Hola, soy George Duke. Esta es mi música. Efectivamente, vamos a recuperar una vez más su álbum de 2008. Otra de las 12 maravillosas canciones que proponía Right on Time es precisamente esta. Thank you. solo 16 años, George Duke, este genio, este niño prodigio, ya había permanecido en varios grupos de su instituto de enseñanza media, con una tremenda influencia del soul jazz, sobre todo de gentes como Les McCann, ese gran maestro que además entrevistamos aquí hace ya bastante tiempo, a Miles Davis y Carl Tachner. El caso es que George Duke finalizó sus estudios de música en el Conservatorio de San Francisco, graduándose en el año 67, tras recibir formación de trombón, contrabajo y composición, junto a Al Jarreau, ahí es nada, formó un grupo que rápidamente se convertiría en el habitual del club Half Note de San Francisco. En la misma calle había otro club, el Club de Voz, donde George Duke tocaba regularmente todos los lunes, acompañando a Leta Mulubu, Sonny Rollins y Dexter Gordon. Poco después recibió un máster en composición por la Universidad Estatal de San Francisco, impartiendo simultáneamente clases de jazz y cultura americana desde el Merritt College de Oakland, en California. En esta misma etapa, George Duke también grabó algunos discos de jazz en la compañía DMP Records, la DMP. Celebró algunas sesiones con el violinista francés Jacques Luponty, después de que Duke le enviara una maqueta a World Pacific Records con una nota que decía: "Para ese tipo no existe más pianista que yo". Tras aquella experiencia nació su primer trío, una formación que llegó a actuar incluso en el Festival de Jazz de Newport en Europa. A finales de los 60 llegó su primer gran concierto realmente importante desde Los Ángeles, con los Three Experience. Desde ahí todo estaba ya lo suficientemente abonado para seguir triunfando, creciendo, hasta convertirse hoy por hoy en uno de los referentes más importantes de la música internacional dentro del jazz y el smooth jazz, por supuesto. Estamos una vez más entre la música de Karen Aoki, dejando a un lado a George Duke, una vez más con el álbum 2008 The Most Beautiful Diva. La tercera de las ocho canciones, Smells Like Teen Spirit, de nuevo una versión. Latino. con Karen Aoki. Englishman in New York de Gordon Matthew Thomas Summoner, el líder de Sting. Y ahora una canción que entonces referimos, Smells Like Teen Spirit, una de las canciones compuestas por el desaparecido en 1994 Kurt Cobain, para ser interpretada por su grupo Los Nirvana. El estado de estar libre de sufrimiento, según la filosofía germánica. Una canción que también ha sido recogida recientemente en las discografías de Paul Anka, Tori Amos, que es una de las fundamentales de este grupo de Nirvana de Washington, símbolo de toda una generación, la llamada X, contemporánea, además la banda, a otros grupos infalibles, como fue el caso de Alice in Chains, Soundgarden o los míticos Pearl Jam. Esto es música. El país de los sueños. Reencontrándonos en Chicago con la música de André Delano, más del álbum My Soul Fire. Robertson, Chicago. Estudió música en Jackson, muy lejos de Chicago, al sur de los Estados Unidos, en Mississippi, y es alguien que suele trabajar en Los Ángeles, la ciudad a la que llegó hace ya bastantes años y desde la que ha logrado trabajar como músico de acompañamiento de Bobby Womack, del guitarrista Doug Powell, que tantas veces hemos escuchado aquí, también para el teclista Jeff Lorber, un músico de Filadelfia, años viviendo y produciendo músicas fantásticas desde Los Ángeles. Stevie Wonder también ha contado con su servicio, The Cat Band, Los Emotions, Usher, Ricky Lee Jones y el guitarrista inglés Peter White, además de ser parte del grupo del cantante de Rhythm and Blues, Maxwell. André Delano, un músico brillante, con tres discos que conozcamos aquí. Full Circle, círculo completo, el debut en 2005, First Christmas, música navideña, evidentemente el segundo hace casi tres años, y My So Fine en 2008 lo lanzaba. Es una maravillosa voz, cálida, dulce. Muy elegante la de Natalie Cole desde Los Ángeles. Es una versión de un clásico de Michael Franks. Tell me all about it. Cuéntame todo sobre ello. Touch, I shiver. Just body language, can you blame it? My love's like a raging river, and I think you're the one to tame it. You're the quiet, shy type. You always whisper, never shouting. Ooh, baby, you are my type. Why don't you tell me? Impresionantes, los de cuerda, ahí están de fondo. La voz bellísima, la de Natalie Cole, que aprendió muchas cosas de Nat King Cole, de su padre. La voz de Los Ángeles, con una de las más brillantes canciones de Michael Franz, esa gran estrella de la literatura, es profesor, escritor, compositor y, por supuesto, cantante. Tell Me All About It, una de las maravillosas canciones que ha trascendido modas y arrebatos a través del tiempo y que sigue viva en su versión original y en las espléndidas que se han ido haciendo en los últimos tiempos, y esta es una buena muestra de ello, la de Natalie Cole. Your Duke lo recibimos en esta edición por última vez. Duke y Treats, 12 canciones, álbum de 2008, esto es Lazy Baby, escucha atentamente. Esto es música. El país de los sueños. Así es. Ahora con Star Delight. Es un fragmento del álbum A New High Fidelity Tripod. Cantante y compositor. Llegan todos ellos desde el centro de Europa. Y toda su banda desde Alemania, un estilo muy parecido, es semejante al de Sting, al británico Sting. Tarla y alguien que es capaz de interpretar además con varios instrumentos diferentes, una serie de habilidades que ha ido demostrando durante los últimos años. Esto es música. El país de los sueños. La música brasileña y sus diferentes adaptaciones al gusto, a la estética, al estilo, a la forma de interpretarlas de otros grandes artistas que no son precisamente brasileños, es una pieza fundamental en el engranaje que va moviéndose para dar vida cada fin de semana aquí en Radio Andalucía, el país de los sueños que nos trae ahora. Muy bien acompañado. Not with all the water from the sea. I need to know the mystery of the fire that fans the flame. Um rio passou dentro de mim. Jeito de atravessar, preciso um navio pra me levar, preciso aprender os mistérios do rio pra te navegar. Uno de los deslumbrantes trompetistas centroeuropeos, una de las luminarias de Alemania. Nació el 6 de mayo del 71 en Viersen, un gran trompetista, uno de los más jóvenes del viejo mundo, que como músico de estudio ha pertenecido a las bandas de estudio y directo de Pee Wee Ellis, Neil Landgren y Henry Merkens, un estupendo armonicista, entre otras estrellas de jazz contemporáneo. Disco precioso este. Río, que se presentaba en los Estados Unidos el día 3 de septiembre de 2008 con muchas colaboraciones y abundantes versiones. En esta de Misterios, Annie Lennox en las voces y el maestro Milton Nascimento. Volvemos a la música de Karen Aoki. Es una versión de un clásico de Jovin Corcovado. Quiet nights, quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, but a window looking on the mountains and the sea. How lovely, this is where I long to be, here with you so close to me, until the final flicker of life's amber. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence, my love. Um cantinho violão, esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ao ver se Corcovado redentor, que lindo, que a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci felicidade, meu amor. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.